Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Queda con ustedes nuestro anfitrión, el licenciado Efrén Huerta. Un saludo a la audiencia de Grupo Fórmula. Bienvenidos, como yo digo, a esta hermosa aventura que es nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo, donde, como ustedes saben, hacemos un reconocimiento, un homenaje a los grandes autores y compositores que integran el bien llamado catálogo de oro de nuestra música popular. Y el objetivo de este programa es, además del reconocimiento a la obra de cada uno de los compositores, pues hacer también conocer de nuestra audiencia el perfil humano de estos personajes dotados, privilegiados, que han hecho las canciones que han llenado nuestro espacio emocional por muchos años. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con el señor Ricardo Lamadrid, que es sobrino de uno de los grandes compositores que integra nuestro catálogo, de Claudio Estrada. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Claudio Estrada Báez nació en Veracruz el 31 de julio de 1910, pero a los 3 días lo llevaron sus padres a la Ciudad de México y ahí lo registraron. Fueron sus padres Tirso Estrada Quesada y Teresa Báez Camacho, vecinos del primer cuadro de la ciudad. Él, un estable escultor de madera. Claudio vivió en el DF sus primeros 18 años, después en Jalapa durante 20 años. Regresó a la Ciudad de México, donde residió hasta su fallecimiento en 1984. Estudió primaria y comercio. Hizo estudios de solfeo en la Escuela de Música de la Secretaría de Educación Pública. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Claudio Estrada, como su obra ya nos ha manifestado en la emoción de muchos años, es uno de los compositores, diría yo, con más capacidad escénica, porque todos lo recordamos en su programa de guitarras, tanto como un gran ejecutante de la guitarra, como de un hombre que proyectaba calidez, que proyectaba alegría, que proyectaba ese amor por la vida que siempre le caracterizó. Pero en fin, me estoy metiendo en algo que nos va a contar Ricardo. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues al contrario, Obrer, muchísimas gracias. Agradezco la invitación y que se abra este espacio para nuestros grandes compositores. Para hacer un reconocimiento y un homenaje a aquellos grandes que nos han dejado tanta emoción en nuestra historia musical, ¿verdad? Sí, totalmente. Y aparte, una huella que todavía está vigente, que afortunadamente pues todavía se escuchan esos temas, todavía en cualquier serenata, en cualquier lugar de Bohemia, se siguen escuchando estos temas. Y que se seguirán escuchando, porque lo bueno es eterno. Exacto, esas grandes joyas musicales. Así es. Oye, Ricardo, pues muchas gracias, insisto, en esto, y sobre todo porque vamos a tener oportunidad de escuchar de ti mismo, pues como familiar cercano del maestro, sus vivencias, su modo de ser, su modo de actuar, porque eso es lo que le gusta a nuestro auditorio. Así, al paso de los años, ¿qué te recuerda así de inmediato la persona cercana a ti, a tu afecto, de tu tío? Vaya, pues una de las características de mi tío Claudio es que pues siempre fue un ser sonriente. Yo nunca lo vi enojado. Siempre tenía actitud y siempre veía la vida con gusto, con placer, lo disfrutaba muchísimo. Y siempre con esa sonrisa de oreja a oreja, como dicen, que lo caracterizaba. Como lo veíamos en sus actuaciones, sí, así era. Totalmente, sí, totalmente, sí. Sí, siempre fue una persona muy sencilla, siempre con la disponibilidad de ayudar al amigo. Siempre estaba con esa actitud de un gran ser humano. Oye, hay una historia ahí que platicábamos fuera del aire, de que él en su semblanza se dice que él nació en Veracruz. Sí. ¿Es así? Bueno, sí, él... A ver, platícame por qué. Bueno, sí, lo que pasa es de que él, por un accidente, pues bueno, nace en Jalapa, pero lo registran aquí en la Ciudad de México. Pero él siempre se consideró de veracruzano. De hecho, amaba... ¿De Jalapa? Sí, de Jalapa. Él amaba Jalapa y, de hecho... hizo una canción hace tiempo que se llama Mi Veracruz, que bueno, pues a veces se confunde con la canción también de Veracruz de Agustín Lara, sí. Pero él hizo una canción que se llamó Mi Veracruz, que no se hizo tan famosa, pero le gustaba mucho interpretarla en las reuniones familiares. Entonces él escogió ser de Jalapa. De Jalapa, sí. Bueno, pues qué sí, bueno, sí, así sí, es, totalmente. Eso es lo más importante, como el caso de Lara, ¿no? Se discute de que de aquí, de allá, pues mira, él dice, yo nací en... y ese es su tierra. Y trae su bandera de Jalapa, sí, claro. Claro que sí. Oye, y decías que cuando que tú estuviste cercano a él, lo acompañaste en algunos de sus eventos, en algunas de sus presentaciones. Sí, bueno, él me... yo lo admiré desde que yo era muy pequeño. Me gustaba muchísimo verlo tocar la guitarra, o sea, era para mí una satisfacción el deleitarme de su forma de interpretar la guitarra, y la verdad me gustaba mucho estar con él. Entonces yo siempre que podía le decía, tío, llévame a donde puedas ahora sí que llevarme, y pues me llevaba las entrevistas, alguna presentación de radio, de televisión. Yo me acuerdo todavía muy pequeño, andaba yo ahí en los pasillos de Televicentro en sus programas mientras él estaba ahí interpretando sus canciones. Me acuerdo muy bien, de hecho, hasta un programa de aquel programa que iba mucho, que lo invitaban al programa de hoy, y pues le encantaba mucho participar ahí. O sea, conviviste con él en su oficio. En algún momento tú lo viste componer, lo viste hacer algún trabajo de composición, alguna cosa de encerrarse, o como dice, no sé, hay quien piensa que es la noche donde componen los estos grandes compositores, o es no sé, el recuerdo del desaire amoroso, de la emoción de conocer a alguien, no sé, yo la única ocasión me acuerdo muy bien, estábamos en una pequeña reunión en su departamento, que era ahí en Valderas, y me acuerdo que en esa ocasión lo que tenía en la mano era un pañuelo. Entonces agarró una pluma, y entonces en el pañuelo empezó a escribir. Ándale. No sé si no le dio tiempo de tomar un papel, o pensó que se me va a ir la inspiración, y ahí en el pañuelo ahí empezó a escribir pues yo creo que ahí una luz de inspiración que le habrá llegado. Seguramente no te acuerdas de cuál canción fue la que nació de un pañuelo, porque no, debe ser, no tuve oportunidad. Muy simbólico, ¿no? sí, totalmente. Su carácter siempre fue amigable, tenía muchos amigos, era una gente de, vamos, como los bohemios, ¿no? Un hombre de fiesta, un hombre de buena bohemia. De buena bohemia y de larga bohemia, ¿verdad? Y de larga bohemia, sí, yo me acuerdo que comentaban que eran de 2-3 días de encerrarse. Sí, claro, pues sí. Y entre unos salían, llegaban los otros, y así eran las fiestas. Y de esas reuniones salieron grandes canciones, salieron también, grandes creaciones, también, sí. ¿Verdad? Porque obviamente pues el ambiente también ayuda para eso, ¿no? Sí. Propiciaba tener mucha inspiración en sí, escuelas. Sí, la verdad es que es un ambiente muy creativo, un ambiente donde se hacen las amistades para siempre. Sí. Y sí, donde sí. Se hacen creaciones que duran toda la vida y que van que sobreviven los tiempos, ¿no? Esas canciones, todas las canciones que se hacen en esas reuniones, que sirven para emocionarnos una vez que ya se graban y se conocen. Pero vamos, todos nacen de un ambiente de bohemia, de recuerdo. Sí, totalmente. Hay quien dice que también la noche ayuda y que también la pena de amores ayuda y todo. Pero sí, vamos, en cada cual en su sitio, sí, pero conviven con mucho cariño con sus amigos. Pero todo fue mentira porque sé que en ti se anida la crueldad y la traición. Permitiste que te diga. Claudio Estrada compuso su primera canción en 1929 en la Ciudad de México. En 1930 conoció a Mario del Valle y con él formó un dueto y empezaron a trabajar en la Carpa Ofelia. Tocaba su guitarra y Mario del Valle cantaba. Actuaban vestidos de gauchos. Ahí ganó su primer sueldo de artista, 2 pesos con 50 centavos. En ese lugar alternó con María Victoria, El Chicote, Palillo y Clavillazo, entre muchos otros. Un año más tarde, en 1931, llegó a esa carpa Mario Moreno. De él, Claudio expresaba, un jovencito muy respetuoso y simpático, con muchas ganas de trabajar. Entre Cantinflas y él surgió una bella amistad. Con el tiempo, don José Fustenberg mandó a construir el Teatro Folies, donde trabajaría Cantinflas, y llamó a Claudio para que le hiciera canciones para unas revistas. Inicialmente hizo 3 que gustaron mucho. Con esos ojos los negros. Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Claudio Estrada, en amena entrevista del licenciado Efrén Huerta a Ricardo Lamadrid. Mi amor lograste robar. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Con esos ojazos negros que parecen dos luceros, me llegaste a cautivar. Con esa boca sedosa, como pétalo de rosa, mi amor lograste robar. En 1949, la canción Contigo, de Claudio Estrada, se hizo famosa con Los Panchos. México entero la cantaba. Posteriormente vinieron otros éxitos como Una Traición, Albricias, Todavía No Me Muero, Yo Te Quise y muchas más, que fueron llevadas al éxito por figuras de primera línea, pero tomaban especial ritmo, color y gusto cuando él las interpretaba en su muy particular estilo y maestría. Y viste a mi boca un beso en señal de tu pasión, pero todo fue mentira porque sé que en ti se anida la crueldad y la traición. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Claudio Estrada, en amena entrevista del licenciado Efrén Huerta a Ricardo Lamadrid. Y creo que Claudio Estrada era un hombre especialmente amigable y especialmente cálido con sus amigos, que con los que yo he hablado lo recuerdan mucho, mucho de esa cariño, manera. Sí, sí, tú tienes esa imagen de él. Sí, efectivamente, yo con muchos que fueron muy allegados de esas bohemias, me platicaban que sí lo querían muchísimo, que era una persona que siempre estaba en la disponibilidad de ayudar a sus amigos, siempre estaba apoyándolos, siempre con esa característica de estar siempre sonriente y dándoles consejos, ayudándolos, y pues siempre trataba de apoyar a todos. A todos quien se les acercara. Oye, y hay varias leyendas alrededor de las canciones. No podemos dejar de hablar de Contigo. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Esa canción, pues, es una canción emblemática de una época, de un gran compositor, como es el caso de Claudio Estrada, pero también de lo que aportó a la carrera de Los Panchos. De Los Panchos, sí, sí, de hecho. ¿Cómo sabes de la historia de Contigo? ¿Cómo fue que la hizo? No sé si la hizo en algún momento dado especial o con motivo de si pensó en Los Panchos para que la interpretaran. A ver, ¿qué me cuentas? Bueno, esa canción de Contigo se la hizo a su esposa Elena. Entonces, bueno, pues cuando hace esa canción, la toca en una reunión en Jalapa. Entonces, pues un torero que estaba ahí, que ahorita no me recuerdo el nombre, la capta esa canción y se viene a la Ciudad de México. Entonces, en una fiesta, pues canta esa canción y un integrante del trío Los Panchos le escucha, le dice: oye, pues a ver, cántate otra de tus canciones. Dice: no, pues esa canción no es mía, es de un compositor de allá de por Veracruz, se llama Claudio Estrada. Entonces, en esa reunión estaba Arturo El Bigotón Castro, que pues era muy amigo de mi tío Claudio, y le dice: yo lo conozco. Y dice: yo voy con él para platicar, pues qué les interesa. Entonces él se va para Jalapa, platica con mi tío Claudio y le dice: oye, Claudio, mira, es tu momento, y les gustó tu canción. Y mi tío: no, déjame era aquí. Era la época de oro de Los Panchos, sí, ¿eh? Sí, sí. Y dice: no, mira, aquí déjame con mis canciones. Y dice: no, ándale, mira, les gustó, es tu momento, vente para acá. Bueno, lo convence. Y así es como empiezan a conocer sus canciones. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Y se hace una época, se hace una época para, no solamente para la música en general, sino para ese, ¿qué diría yo? Pues yo diría que es un privilegio de que en México se hayan desarrollado los tríos como en ninguna parte del mundo. Sí, yo creo que marcó una faceta muy importante en la época musical de nuestro porque México. Fue una canción emblemática de Los Panchos, y Los Panchos fueron también quizá los pioneros más notorios de la época de los tríos. Sí, de hecho abrieron a la puerta al mundo a la música mexicana. Sí, así es. Y independientemente que, pues bueno, fue una canción que recorrió todo el mundo gracias a la interpretación de Los Panchos. Con aquellos integrantes inolvidables, ¿no? Con el Güero Gil en el requinto, con Chucho Navarro, con la armonía y con la voz privilegiada de Hernando Avilés. Sí, efectivamente. Imagínate nada más. Esta canción, te digo, se convirtió en una bandera para el mundo de lo que es la expresión quizá más, yo diría, más conocida y más entrañable de que es el trío. El trío, sí, claro. Yo creo que sí fue una de las facetas más importantes para que representó a nuestro país, y aparte, pues que bueno, de ahí ya se generaron pues varios tríos que ahora son ya muy conocidos. Y sí, claro, por supuesto, ¿no? y extraordinarios. Digo, ya no digamos nombres para no quedarme corto, pero vamos, no sé, están los Diamantes, están los Ases, están los Tres Caballeros. Por cierto, hoy estamos grabando, que es 7 de junio. Hoy cumpliría 89 años de haber nacido Roberto Cantoral. Aunque va a ser diferida la difusión de este programa, un abrazo a Roberto Cantoral, chico, amigo, y un homenaje al maestro Roberto Cantoral, grande entre los grandes. Grande, sí. Pues una pequeña distracción. Muy merecido. Pero sí, la verdad, aunque este programa se va a difundir seguramente en una o dos semanas, pero sí, que sirva este recuerdo para que sea que esté presente. Claro, claro, muy, muy merecido el maestro Roberto Cantoral. Pues sí, te decía, el trío de los caballeros, que también fue impresionante, y de ahí, bueno... Y de los cuales, gana, aparte, digo, aquí, salieron muchos intérpretes. Nuestro productor estelar, como le digo yo, es integrante del trío de los tres huastecos. Él sabe lo que es precisamente, como decimos en el argot, lo que es el talón. Sí, así claro. Es que los tríos han sido emblemáticos para la vida musical de México, y no solamente de México, yo diría de todo lo que es la canción en el habla hispana. Y que han puesto en nombre muchas de las canciones de nuestros compositores. Sí, por supuesto. Que han, al final de cuentas son compositores que realmente eran canciones muy emotivas. La mayoría, pues, era prácticamente así para tríos, ¿no? Serenatas, de amor, desamor, de, bueno, pues, tantos temas. Sí, el bolero romántico, que es el diría yo, el que interpreta las canciones, le da un giro a lo que originalmente también en Cuba y en algunos otros lugares se hicieron tríos. Pero lo que es la temática sentimental, el bolero romántico, la dimensión se la dieron los tríos. Efectivamente, sí. Y de los tríos, los Panchos son grandes. Y de los grandes, de los Panchos, la gran canción, es mi opinión, y yo creo que de muchos, es Contigo. Contigo. Y yo digo, alguna vez he dicho que una obra, una canción hace a un artista. Un artista hace a una disquera, y una disquera hace a una época. Así fue. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar de un altar mi amor sincero. Entre los muchos reconocimientos con que fue distinguido Claudio Estrada están Trofeo de la Editorial EMI, el 30 de abril de 1967, por el éxito internacional de su canción Contigo. Homenaje en Salamanca, Guanajuato, el 4 de octubre de 1966. Diploma de Radiolandia TV Magazine Continental en 1961 por su actuación en el programa Guitarras. Este programa duró 12 años en la televisión. Charola de plata otorgada en Mazatlán, Sinaloa, el 5 de febrero de 1952. Diploma de la Logia Masónica, el 14 de diciembre de 1952. Diploma de publicaciones Herrerías, en mayo de 1964. Charola de plata por 55 años de vida artística otorgada por el programa Ustedes y Nosotros, Radio ABC Internacional. Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Claudio Estrada, en amena entrevista del licenciado Efrén Huerta a Ricardo Lamadrid. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. En actividades de periodismo político, fue presidente del Consejo de Administración y director de publicaciones Yergo SADCB, publicadora de la revista Impacto de 1986 a 1991. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Claudio Estrada, en amena entrevista del licenciado Efrén Huerta a Ricardo Lamadrid. Qué dolor dejaste en mí. Sin tu amor todo es sufrir. Mi alma la siento que toda se me hace pedazos. Oye, obviamente hay otras canciones muy importantes en el catálogo de tu tío. Yo tengo aquí en la lista de la editora de música que orgullosamente tenemos aquí estelarmente como integrante a tu tío, de sus canciones, está Contigo, está Albricias, Herida de Amor, Todavía No Me Muero, Yo Te Quise, Tú Qué Más Quieres, Compasión, Una Traición, y otras más que son, la verdad es, vamos, interminable en la lista, pero ellas, estas canciones son las que tienen más reclamos, como las llamamos nosotros, que son sí. El número de grabaciones, uh-huh. ¿No? Más representativas, sí. Y la verdad es impresionante la cantidad de canciones. Sí, de hecho, esa canción de Compasión, pues fue la primera composición de mi tío Claudio. Si no mal recuerdo, esa canción la hizo en 1939. Y pues bueno, en ese tiempo se hizo famosa de las primeras canciones de mi tío. Inicia una época muy importante de creatividad. Oye, y el estilo de tocar de tu tío Claudio, vamos, obviamente es una expresión muy personal, pero él tenía escuela académica, es decir, desde el punto de vista musical. No, él lo que llegó a tener fue que entró a estudiar solfeo en una escuela de música de la Secretaría de Educación Pública, uh-huh. Pero totalmente la guitarra la aprendió, bueno, de su primera vez que vio tocar la guitarra fue de un vendedor de dulces de donde vivían en el centro de la Ciudad de México. Entonces a él le encantaba ir a ver, ya sabía a qué hora iba a llegar este vendedor. Entonces la forma de vender sus dulces era tocando la guitarra. Mira. Entonces mi tío pues juntaba sus centavitos para ir y comprar los dulces, pero lo más importante era verlo tocar la guitarra. Entonces se aprendía más o menos las sonsonetes, las pisadas que hacía este señor vendiendo los dulces, y llegaba a su casa y tomaba una guitarra de su papá. Entonces arrancaba pedacitos de peine que eran de Carey, y con eso tocaba. Trataba de imitar la canción que había escuchado del señor vendedor. ¿Familia había antecedentes musicales de alguien que fuera músico? El papá de mi tío Claudio le gustaba la música, pero pues más bien era como familiar, no nunca, ahora sí que, ay, pues vamos a tocar tal canción o los acompaña, pero no fue nada profesional. Ahí el que realmente el que amó la guitarra pues fue mi tío Claudio. Entonces de ahí para real pues empezó a aprender a tocar la guitarra. Es muy su estilo, muy inconfundible, que de rasgueo de cuerda que tenía él, y pues bueno, pues fue lo que lo hizo famoso. De hecho, en el tiempo que duró en su programa de cuerdas y guitarras, que fueron un poco más de 10 años, fue considerado como uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica. Sí, yo me acuerdo de ese programa, digo, fue un programa también muy, muy, muy famoso en aquella televisión de los 50, 60, ¿no? Sí, que era en ese tiempo era Telesistemas Mexicanos. Telesistema Mexicano todavía. Ese programa estaban ahí Briviesca, Antonio Briviesca, estaba Ramón Donadio. Estaba David Moreno. Pero el que le ponía la salsa al programa con el estilo aquel tan tan tan personalísimo, pues era Claudio Estrada. Sí, la guitarra bohemia. Sí, sí, sí. Fue una época de aquella televisión donde se hicieron figuras, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, pues bueno, estando ellos cuatro, tenían también alternaban con invitados ahí en ese tiempo. Y había guitarristas muy buenos, ¿eh? Sí, de hecho. Algunos todavía nos quedan. Sí, yo los que me acuerdo que tenían en ocasión de invitado era Chamín Correa. Sí, claro. Que todavía, creo que sí, todavía sigue vigente el maestro. Sí, afortunadamente. Y un recuerdo también para Chamín, integrante de Los Caballeros. De Los Caballeros, sí. De Los Caballeros. Entonces. Estaba Verónico. Verónico, sí, también. Estaba también de los guitarristas importantes que formaban parte de la élite musical de entonces. Y que todavía está por ahí, está Miguel Peña, ¿no? que es uno de los grandes. Y bueno, hay tantos que hay, porque no queremos pecar de discriminadores, pero sí, la verdad es que son los que nos vienen a la mente en este momento. Y sobre todo, pues, ese estilo personalísimo de Claudio Estrada. Sí. ¿Tú andabas en Televicentro, andabas en aquella época acompañando a tu tío en todos estos programas? Sí, de hecho, a mí me gustaba participar. Ya en el último que tuve oportunidad de estar con mi tío fue en el homenaje que le hicieron en Jalapa, donde le hicieron Hijo Distinguido de Jalapa. Como hicieron una sala de cine en su nombre, junto con otra sala de cine en homenaje a Carmela Reyo. Sí, inclusive no sé si el cine todavía sigue vivo, pero sí fue un gran reconocimiento que le hicieron a sí, a no, yo creo que, ¿no?, con esta modernidad de cine, yo creo que ya no. yo creo que ya no. Pero sí fue un gran homenaje, y para nosotros fue un orgullo que lo hayan hecho Hijo Distinguido de Jalapa. Y pues bueno, pues hicieron ese cine en su nombre. Estuvo muchas presentaciones también en otros programas, en programas también de un gran recuerdo, que son como Nostalgia. ¿Se acuerdan? Sábados con Saldaña, todos aquellos programas en los cuales era una figura estelar Claudio Estrada, porque, vamos, sus canciones y su modo de ejecutar la guitarra lo hacía único. Yo fui como tú, un muchacho alegre, con toda la fiebre de la juventud. Yo fui como tú. Oye, Ricardo, y hablando de anécdotas de tu cercanía con el maestro, platícanos del homenaje aquel que le hicieron en Jalapa, donde estuvieron presentes algunas grandes personalidades, pero además me hablabas de una canción que se ha convertido en una de las expresiones de reflexión más importantes del catálogo de Claudio, que es Yo Fui Como Tú. Yo Fui Como Tú. A ver, platícanos. Una canción, pues, que se la dedica a los jóvenes, pues bueno, a pesar de tener un contenido muy, muy emblemático en su canción, pues bueno, no fue desafortunadamente una canción muy grabada. Esa canción como que la hacía más familiar a mi tío Claudio. De hecho, ahora comentando con algunos amigos del catálogo, herederos, me comentan que también se la llegó a dedicar, entre uno de ellos a Darío Valdelamar, a su servidor también me la llegó a cantar, que aparte yo siempre se la llegaba a pedir, porque pues era una canción que a mí me gustaba mucho. Y esa canción, pues, se la graba un grupo que se llama Los Trincas, con una producción del maestro Mario Molina Montes. Y eso, el maestrito. El maestrito. Entonces, porque insiste en querérsela grabar, y le dice, yo te la voy a grabar con Los Trincas. Y la graba con ellos. Entonces, tiene, en ese tiempo, pues bueno, tuvo en el 1982... tiene una presentación en el cine que le hicieron el honor de hacerlo en su nombre, de Claudio Estrada, en Jalapa, y hace un concierto en la presentación del cine, cuando fue la inauguración, y interpreta esta canción de Yo No, Yo Fui Como Tú. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Yo fui como tú. Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Claudio Estrada, en amena entrevista del licenciado Efrén Huerta a Ricardo Lamadrid. Yo fui como tú, lleno de Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Claudio Estrada, en amena entrevista del licenciado Efrén Huerta a Ricardo Lamadrid. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando, y solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Has de haber conocido muchos artistas, que, compañeros de él, amigos de él, contemporáneos, ¿no? Sí, desafortunadamente, pues bueno, yo cuando llegaba a conocerlos en sus reuniones, en su casa, pues yo los veía como pues cualquier amigo de mi tío Claudio, a don Mario Moreno, que fue pues, amigo, que fue muy amigo de Cantinflas, de mi tío, ¿verdad? Sí, de Cantinflas, de la señora María Victoria. De hecho, pues en ese tiempo, pues con ellos fue de los que también empezó en la época de las carpas. Sí, claro, por supuesto. Digo, bueno, las carpas. De ahí salieron figurones, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho, pues bueno, las más representativas fue la Carpa Ofelia, que es donde él empezó. Y pues ya que de las últimas carpas, donde ya de ahí brincaron, tuvieron trampolín muchos actores que se hicieron famosos, fue la Carpa Folis. Sí, y en la Carpa Ofelia también debe haber conocido ahí a Clavillazo, que fue uno de los que salieron de ahí, de, ¿sí? De esa carpa famosísima. Bueno, no, Mario Moreno, bueno, imagínate nada más. Sí, sí, sí, sí, de hecho, bueno, pues mi tío en la Carpa Ofelia entra como tocando junto con otro guitarrista, Mario del Valle, tocando tangos. Oye, y me están pasando aquí el dato de que María Victoria y Tintán también le grabaron para películas muchas de sus canciones. Sí, de hecho, Tintán le graban la canción de Todavía no me muero. Todavía no me muero para dejar de adorarte. Cada día más te quiero y no he podido olvidarte. ¡Qué boche, oiga eso! ¡Qué boche! ¡Qué bien canta! ¿Quién es? ¿Cómo quién? ¿Tintán? ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sí, se hace famosa con él, precisamente. Sí, claro. Y la canción de Contigo, que pues bueno, también es una de las escenas muy emblemáticas de sus películas, en la del Rey del Barrio, donde le canta a Silvia Pinal, que es extraordinaria esa escena donde le empieza a cantar Contigo. Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentirlo. Claudio Estrada falleció en la Ciudad de México en el año de 1984. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. La verdad es que es interminable hablar de un personaje con la versatilidad que tenía, que tuvo tu tío. Me platicabas fuera del aire que no, él no tuvo hijos, ¿verdad? No, él no tuvo hijos. Bueno, pues, de hecho, él siempre me dijo que a mí me quería mucho, que pues bueno, uno de los que eres uno de mis hijos. Sí, yo tú eres el que ocupa ese lugar, por supuesto sí. Que sí, que lo sabemos. Por eso, en todas las cosas, es que nos da mucho gusto contar contigo en este programa. No, al contrario, verdad, para mí un honor. La cercanía con él es lo que le da calidez a la expresión y a lo que queremos en este programa, ¿no? Hablar del perfil humano de estos genios, ¿no? Sí, muchas gracias. Al contrario, pues para mí es un gusto y sobre todo pues el platicar una parte de la vida de mi tío Claudio, que pues a lo mejor pues muchos no lo conocen de esa forma. No, la mayor parte de nuestra audiencia pues obviamente conoce su obra, pero y les gusta mucho conocer esos detalles de su personalidad, de su modo de vida. Oye, él murió en el 84, ¿verdad? 84. Él muere en 84, de hecho ya había tenido algunos problemitas de salud y en el 1984 él recae nuevamente por un enfisema. ¿Fumaba mucho? Sí, uno de los características. Ahora ya nos damos cuenta de que aquellas cosas antes no le dábamos mucha importancia, ¿no? Era una de las características de mi tío Claudio, ya de hecho cuando le había encontrado la forma hasta de cómo poner el cigarro en la guitarra, en lo que él tocaba. Sí, al final es un truco que todos los guitarristas de repente tienen. La ventaja es que fuman poco, porque como tocan mucho, pues no les da tiempo. Sí. Pero vamos, sí, es una manera muy muy peculiar de los guitarristas. Del catálogo de las canciones, yo te iba a preguntar, siempre les pregunto a los herederos, en este caso, a los promotores, como en tu caso, que eso es tu trabajo más importante alrededor del recuerdo y de la vida y obra de tu tío, es seguir promoviendo la obra. Siempre les pregunto yo, en este caso va a pasar lo mismo, pero a ver, yo les digo, ¿cuál es la canción del catálogo de tu tío que más te gusta? No me digas cuál es la más grande, la más importante, la más... alguna que por alguna razón especial tú le tengas algún cariño, algún tipo de preferencia, alguna canción del catálogo de tu tío. Para mí una de las canciones que más me gusta de mi tío Claudio, y bueno, pues como bien dices, pues todas son grandes canciones, grandes letras, pero una de mis preferidas se llama Ocaso. La interpreta José Antonio Méndez. Ándale. Y aparte su interpretación me gusta mucho. Sí, aquí la tenemos. Pero es una de mis canciones favoritas. Su sentir de esa letra es para mí muy emotiva. Y bueno, de entre las más emblemáticas, Contigo. Sí, bueno, esa canción yo creo que todos los mexicanos Con toda su gama de interpretaciones que ha tenido. Porque tiene muchísimas, ¿eh? Sí, yo creo que es una de las canciones que más interpretaciones tiene. Sí. Yo creo que, bueno, de hecho, de las últimas interpretaciones que yo sé que tuvo, ha sido entre una de ellas con Café Tacuba. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Estamos hablando de muchachos, de jóvenes que interpretan una canción. Sí, nuevas generaciones. Una canción tradicional. Nuevas generaciones. Digo, sí. Así es. Pues mira, la verdad es que podríamos seguir platicando mucho tiempo, porque obviamente la vida de Claudio Estrada y su recuerdo y su obra son importantísimas, pero el tiempo de repente nos come. Pero la verdad de las cosas es que ha sido muy emocionante oírte, ha sido muy muy muy importante conocer estos detalles de la vida de tu tío, y desde luego pues agradecerte tu presencia aquí, agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Y agradecer también a quienes hacen posible técnicamente el programa, que son operadores en cabina Álvaro López, Javier Báez, Lorenzo Gasca, el ingeniero de grabación Ismael Castillo y desde luego nuestro productor de lujo Manolo Fernández. Gracias por todos a ustedes, gracias por todo, y se despide de ustedes su servidor Efraín Huerta. Cuando estés en el ocaso de tu vida y que nadie se interese por tu ser, te suplico que recuerdes, alma mía, que aún te queda quien anhele tu querer. Mas si acaso antes la muerte me sorprende, todavía te esperaré una eternidad. Que tu amor es para mí un aliciente. De rodillas te lo juro que es verdad. La división musical de Grupo Fórmula presentó Fórmula Musical del Recuerdo, memoria histórica de la música popular. Mas si acaso antes la muerte me sorprende, todavía te esperaré una eternidad. Que tu amor es para mí un aliciente. De rodillas te lo juro que es verdad.